otro día hubo carabelas. Galarides, ella pide el rey, pero es para hacernos la pera. Galarides, canta un gaita, alguien me dijo que eres Concepción. Me quedé una noche a cuidarla y amaneció cantando esta canción. Pisca tunga la lide, pisca tunga y tinga.